6 de la mañana y 53 minutos. Decíamos en titulares que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo atendió el recurso que presentó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes, Amigos de la Tierra, el Sindicato de los Trabajadores de OSE, y podríamos decir que la ley de riego se tambalea. Estamos en contacto telefónico con la licenciada María Selva Ortiz de Redes, Amigos de la Tierra. Buen día, María Selva, ¿cómo te va? Muy buenos días a la audiencia. Acá estamos con esta noticia que tuvimos ayer de noche, que el abogado tomó conocimiento del decreto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el fin de nuestros recursos administrativos, de la vía administrativa para que habíamos interpuesto para llegar a la Suprema Corte de Justicia. Entendimos que teníamos que ir por la vía administrativa, agotando todos los pasos contra los recursos, contra los decretos que reglamentaban la ley de riego, en el momento que sí, con el pedido de que, si se entendía necesario, elevarlo a la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibió el escrito y, así como lo recibió, entendió de que había muchos fundamentos para que ellos no se expidieran y sí elevaran a la Suprema Corte de Justicia para que analizara la inconstitucionalidad de la ley de riego de los años 90 y la reformulación del año 17 o de parte de la ley. Entonces, para nosotros esto es un momento muy importante, es un momento en donde se ha reconocido que esa ley, como lo venimos denunciando desde un comienzo, tiene grandes fallas desde el punto de vista de la nueva legislación, de la nueva constitución aprobada en el año 2004, y que claramente ha sido un proceso y tiene partes que son inconstitucionales porque comprometen derechos humanos fundamentales de nuestra población. Eso también está en nuestro escrito, que tiene que ser tiene que ir por vía rápida porque están en juego derechos humanos fundamentales, y la verdad que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en menos de un mes recibió el escrito y lo elevó a la Suprema Corte. Muy bien. María Selva, ¿tenés alguna idea ahora este pasaje a la Suprema Corte de Justicia, si tiene algún plazo o demora que se pueda establecer de antemano? En la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida anoche lo analizábamos con el abogado y en realidad no tenemos plazo. Lo que sí sabemos es que de la forma en que está presentado por estar en riesgo derechos humanos fundamentales, tiene que ir por vía rápida. No sabemos cuál es la vía rápida dentro de la Suprema Corte de Justicia, pero ha sido bastante ágil todo el proceso por esta demanda, por los argumentos que hemos expuesto. Por lo tanto, tenemos bastantes esperanzas de que esto no se vaya muy, que en pocos meses tengamos ya la citación a los testigos y podamos estar teniendo algún tipo de respuesta de la Suprema Corte de Justicia, que también tengamos presente que es el paso antes para ir a la Corte Interamericana de Justicia. O sea, nosotros lo que quisimos fue agotar absolutamente todas las instancias legales, administrativas y legales, recorrer todos los procesos para, bueno, como organizaciones sociales que impulsamos la reforma constitucional de 2004, entendemos que esta ley viola esa reforma, que aparte tiene el peso de iniciativa popular y soberano que hizo el pueblo, fue el que puso ese artículo, por lo tanto esto tiene un peso legal muy importante y creemos que es estratégico el cuidado de nuestros recursos hídricos para nosotros y para nuestras generaciones futuras. María Selva, muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias a ustedes y un placer como siempre. Bueno, ustedes escuchaban a la licenciada María Selva Ortiz de Redes Amigos de la Tierra con esta decisión que tomó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, realmente importante entonces, porque está elevando a la Suprema Corte de Justicia esta solicitud de Redes Amigos de la Tierra, de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida y del Sindicato de Trabajadores de OSE, que resolvieron recurrir por este procedimiento administrativo debido a la inconstitucionalidad de la ley de riego. Decíamos entonces que se tambalea la ley de riego por este recurso presentado ahora. Tenemos el contacto telefónico ahora con el único diputado del único partido. Hubo otros legisladores que también votaron en contra, pero el único partido que votó en contra fue la Unidad Popular. Y en ese momento estaba actuando el diputado alterno Carlos Pérez, profesor Carlos Pérez de la Unidad Popular del 26 de marzo. Carlos Pérez, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, y a la audiencia. Bueno, ayer la verdad recibimos esta gran noticia. Los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de la Villalba se estuvieron comunicando. En lo personal, tomé el asunto como una muy buena noticia, pero con mesura, un poco por desconocimiento de lo que significa esto que pasó con el contencioso administrativo, ¿no? Le pedimos a los compañeros el acceso a la resolución del TCA y aparentemente en la jornada de hoy esa resolución se estaría haciendo pública, pero el hecho es que el contencioso estaría haciendo lugar a uno de los pedidos del recurso o a los pedidos del recurso de que se eleve a la Suprema Corte de Justicia el pedido de declarar inconstitucional la ley de riego por cuestiones de forma y de contenido plantean ellos y esto, bueno, habría sido aprobado por el TCA, ¿no? Entonces esto es una gran noticia, el recurso sigue su camino y ahora tenemos chance de que la Suprema Corte declare la ley inconstitucional, que sería una enorme victoria del campo popular, evitar la privatización del agua con destino a riego, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hay que destacar esto como lo que es una enorme noticia, con la mesura de aún no haber podido leer el fallo del tribunal, del TCA, ¿no? De todas maneras, yo recordaba anoche también al enterarnos de esto que el Frente Amplio ha tenido varias de 2010 hasta ahora, es decir, prácticamente en 8 o 9 años, prácticamente muchas leyes, pero estoy diciendo muchos proyectos de ley que presentó el Frente Amplio que han sido declarados inconstitucionales, incluso que fueron votados sabiéndose o recibiendo denuncias de parte de la oposición, señalando la inconstitucionalidad de antemano, y el Frente Amplio, igual con su mayoría avasalladora, seguía adelante. Este proyecto sería uno más. Al parecer, sí. Nosotros teníamos tres fundamentos principales, ¿verdad?, por los que votamos en contra. Uno de ellos era la inconstitucionalidad, que nos parecía a nosotros, pero eso lo tiene que declarar la Suprema Corte de Justicia, claro. que es privatizadora, o sea, se privatiza el agua, la gestión de las represas está a mano de operadores privados, eso es gravísimo, porque quien toma las decisiones sobre un recurso tan importante como el agua van a ser los operadores privados, que tenía fines de lucro en el sentido de favorecer la intensificación productiva, con todo lo que esto ya se está demostrando por parte de la ciencia y que se ve a cada rato de las consecuencias medioambientales, ¿verdad?, de la contaminación. O sea, un elemento de la privatización, por lo que siempre hemos estado en contra de este tipo de cosas. El otro era el enorme impacto medioambiental que esta ley, en la medida que se hagan las represas, va a tener, porque es la represa es el lugar donde se generan, el lugar fundamental donde se generan las floraciones de cianobacterias, que hoy son un amigo de cada verano, ¿no? Y bueno, ahora se están viendo también en invierno. Y después el tercer elemento, que para nosotros era clarísimo, era la inconstitucionalidad. Así que bueno, esta noticia de ayer, la verdad que es muy importante, y bueno, vamos a esperar a ver qué alcance tiene cuando leamos el fallo del TCA, y bueno, esperaremos ahora ansiosos el resultado de este recurso en la Suprema Corte de Justicia. Y como dices tú, José Luis, no sería la primera vez que al Frente Amplio se le declara inconstitucional una ley, ¿no? No sería la primera vez que la desprolijidad, inclusive también de los proyectos de ley del gobierno, hagan caer un proyecto de esta naturaleza. Y repito, la verdad que tampoco nos vamos a vestir con ropa ajena. Este recurso lo presentaron las organizaciones sociales que tú mencionabas, FOSE, Redes y la Comisión del Agua. Entonces, habría que felicitar a estas organizaciones, y la verdad, felicitar esta lucha que ha llevado adelante el Movimiento Popular y esta victoria, ¿no? Muy bien. Carlos Pérez, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día.